Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una emisión de lunes feriado de Cabezas de Radio. Feriado. ¿Cómo andas, negrito querido? Bien, Maxi, ¿cómo andas? Luigi, ¿todo tranqui? Luigi. ¿Leandro? Ya, vino un oyente nuevo. Hola, ¿todo bien? Buenas noches. ¿Cómo andas, Leandro? Preséntalo, negro. A... Leandro Villalba, mi hijo, dice ser mi hijo. Sí. Buenas noches, ¿todo bien, Maxi? Todo tranquilo, ¿vos cómo andas? Bien, ¿y vos? ¿Disfrutando de los feriados largos? Sí. Ahora sabés lo que es lo que se siente ser un docente, ¿no? No se trabaja en toda la semana, 6 días sin laburar. Sí, sí. Todos nos, somos todos docentes ahora, porque sí. No laburamos 6 días sin laburar. Sí. Está perfecto. Bien, negro, ¿vos qué onda? ¿Vos estás acostumbrado ya? Sí, en realidad me estoy entristeciendo porque el miércoles hay que volver. Pero al toque pueden hacer una mesita de... Sí, la semana que viene vamos a hacer. Y al toque ya le mandan un par de días más. Y sí, pues si no nos da bola, está que bien, sigue está empecinado bien. Que no nos va a dar bola, así que... ¿Por qué? No quiere abrir la parita. ¿Largar la tarasca? No quiere poner un mango más. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay cosas más importantes, viejo. Sí, seguro, ¿viste? Algún festival siempre hay para hacer. Sí, obvio. Siempre un recital de Ricardo Montaner, ponele. Algo de ello. Ricardo Montaner. Igual, y eso que ya la temporada de verano se pasó, ¿viste? Pero bueno. ¿Y no la levantaron en la costa? Oh, no, se ve que no. Porque era entrada. ¿Cómo andas? ¿Bien? Suena bien, ¿eh? Sí, se escucha de primera. Todo tranquilo. Muy bien. ¿Vos? ¿Qué onda tu fin de semana interminable? ¿Arrancó el miércoles pasado arrancó tu fin de semana? ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito, si querés, de todo lo que estuvo pasando en la plaza. Dale. Ayer. El sábado en la plaza... ¿Ayer también? Hoy no. En la plaza Bombero y el domingo... Y bueno, ¿qué querés? Si te la querés llevar de arriba o también, si sos el dueño de todo esto y no querés laburar. Encima no se hace así. Hoy programa cortito. Hoy programa cortito porque encima el señor Luigi se nos va hasta 11:30 nos tiene. Tiene un agape. ¿Tiene un cumpleaños, algún festejo o algo? ¿Qué cumpleaños de quién? ¿Sí? Mande saludos. Claro. Deja de garbe. Inviten. ¿Lo conocemos? Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Francisco. Es el cumpleaños de Francisco, viejo. Fran, bueno, che, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa que se llama Cabezas de Radio, como todos sabrán, los 55 millones de oyentes que tenemos alrededor del planeta distribuidos. Nos pueden escuchar por internet a través del www.radiocontodo.blogspot.com. Nos pueden llamar por teléfono al 4256-9041, que sabemos que nunca nos va a llamar nadie. Es el teléfono más virgen de la historia de la radiofonía argentina. O si no, también pueden tener algún tipo de contacto con nosotros, obviamente virtual, a través de Facebook, de nuestra página. El tema de Facebook, que no lo vamos a estar viendo. No lo vamos a estar viendo, pero en los cortes yo me voy a pegar una escapadita hasta la computadora de la otra oficina para ir chequeando los comentarios de la gente. Claro, si no devolvemos algún comentario es porque estamos esperando al corte para ir a verlo. Sí, totalmente. Tomamos nota, después lo decimos. Sí, no tenemos la computadora en el estudio hoy porque quedó en la casa de Luigi, según lo que me comentaron cuando yo dije, se caga de risa porque es verdad. Quedó en la casa de Luigi. Para mí que quedó tildada en la porno de enanos de la otra vez. Para mí que te da vergüenza traerla. ¿Es verdad? La abriste, sale esa página. Ese no sale, Luigi. ¿Se nos está saliendo? ¿Y si lo encendés? No, del micrófono. No, acá no sale tu micrófono. No sale. El otro salía, ¿eh? ¡Oh! El otro salía bien, Luigi. ¡Oh! Bueno, la página de Facebook, así se dice, del programa es Cabezas de Radio, entre paréntesis dice el programa, le dan un me gusta ahí y todas las cosas que nosotros vamos poniendo nos pueden ir comentando. Hoy va a estar medio complicado el asunto porque no tengo la compu acá en el estudio como para ir chequeando las cosas. Y la culpa cosas. De Luigi, ¿no? Y la culpa de Luigi, obviamente, si te la llevaste a tu casa para ver porno de enanos. Ahí se escucha bien, estaba bajo. Estaba muy bajo. Ah, bueno, está bien. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que estuvo sucediendo el viernes acá en la Casa Cultural. Estuvo lindo. La verdad que estuvo muy bueno, la pasamos muy bien. Muchos amigos que han venido. Muchas gracias a Entornos, desde este humilde lugar le vamos a agradecer nuevamente, ya que te tengo acá, negro, vos sos integrante. Mucho amable. Todo el día me hicieron trabajar, ¿eh? Estoy mucho amable. Luigi, vos me mandaste un mensaje. Y el próximo... ¿Vos sabés la del mensaje que me mandó Luigi? No. ¿No te la conté? ¿Del viernes? No. No, el jueves. Última Ajá. hora del jueves. ¿Qué hora sí. serían? Las 12 de la noche. Tampoco te quedaste. Sí. Vos estabas ocupado, Max. Era tipo 9, tipo 10. Bueno, estaba muy al pedo. Yo estaba muy al pedo en ese momento. ¿Qué pasa? Sí. Hacemos toda una movida para poder recibir y atender bien a la gente, para ofrecerle algo para que pueda comer, algo para que pueda tomar. Y el señor Luigi, menos de 24 horas antes, sí, menos de 24 horas antes del evento, me manda un mensaje y el mensaje decía: Maxi, ¿quién compra los patis? En allá estaban los patis, solamente que quería ver qué me decías, a ver si... Yo te estaba probando. Pero a ver, yo no tengo nada que ver con el buffet, boludo, que me estás cargando. ¿Qué tengo que ver con el buffet? Si ya organizamos todo lo demás, el buffet te correspondía a vos, Luigi. ¿Quién es el CEO de Radio Con Todo? ¿Quién es el CEO de Radio Con Todo? ¿Vos? Estaba perdido. ¿El gerente de operaciones quién es? Luigi. No, el tipo quería que compremos los patis nosotros, y no solo eso, porque de última... ¿Quién va a atender? Claro, de última, che, vos mientras en los cortes, ¿no podés ir a vender unos patis? ¿No te podés ir a vender unos patis en los cortes? De última, no es así, viejo. Y bueno, no es había que dar una mano. Estaba poniendo a prueba, a ver qué me decía, a ver si estaba... Si yo te tengo que responder ese mensaje en ese momento, te juro por Dios que te recontracago a puteada. Dije, no le voy a... Puta, me agarró tal motín, que viste, como diciendo... Si le tengo que responder, lo asesino completamente. Pero bueno, la verdad que como primera experiencia estuvo muy lindo. Un poquito de retraso nomás, pero porque sí, bueno, todavía tenemos que ver algunos problemas ahí que se nos presentan técnicos. Sí, para hacerla más fácil. Para que salga más fuera de aire, te voy a decir cómo lo vamos a hacer la próxima vez para que sea más rápido, más fácil. ¿Totalmente acústico? No, totalmente acústico no, se puede darle un poquito de microfonear, pero de aire, completamente todo de aire. Todo de aire. Todo de aire, absolutamente todo de aire. Lo vamos a estar haciendo, lo vamos a hacer así. La próxima que recordemos que... Yo había pensado, después me quedé pensando en eso mismo, que tendríamos que haber tirado todo de aire. Claro, todo de aire directamente y hacerlo directamente. Ya lo podemos empezar a vender, que el último viernes de abril... No recuerdo qué día cae. ¿Qué día cae? Ya te lo digo. ¿Qué numerito cae? Van a estar los chicos de Che Gurú, que ya tienen su... El último viernes. Hablando de último... El último viernes es el 26 de abril. Sí. Va a estar Che Gurú. Che Gurú. Que los chicos están ahí con disco nuevo en la calle. Ya prácticamente, no sé si no habrá salido a la venta ya, pero ya está ahí... prácticamente en cocinadito y salido del horno. Faltaban pequeños detalles para que lo puedan conseguir en alguna disquería acá de la zona. Sé que el disco se llama Defectos Especiales. Y bueno, Unos cuantos videitos también en la página, en el dando Facebook. Vuelta en el Facebook ahí, si ponen Che Gurú, se van a ir encontrando se van a encontrar con una buena banda de Berazategui, con muy buenas canciones, y que bueno, vamos a tener el agrado de poder disfrutarlos. Escucharlos acá. Sí. Acá. Y ya en mayo, 31 de mayo, ya nos estamos adelantando. Ahí van a estar los ponis de Chucan. Amigos ponis del Chucan, también participando en un acústico. En un acusticón. Acusticón. En un acusticón, porque ya lo de ponis del Chucan es para acusticón. Es para darle un poco más de rosca. Vamos a ver con qué nos sorprenden los muchachos. Con qué nos sorprenden los chicos, que hace rato que no los veo. Sí, yo también. Después, eso es el 31 de mayo, después nos vamos a junio. Nos vamos al 28 de junio. Sí. Que ahí van a estar los muchachos de Sapiens. De Sapiens, van a estar viniendo. Ahí estamos, hasta junio tenemos... Julio también. ¿Y julio ya está confirmado? Julio está confirmadísimo. ¿No? Bueno, esto sería el 26 de julio entonces sería. Sí. A ver si estoy viendo bien. Sí. 26 de julio entonces. Gracias al Susano que tenemos acá, Leandro Villalba, el nuevo Susano de Cabezas de Radio. 26 tenemos... de junio ya lo agrego entonces. Agrégalo. 26 de julio va a estar la gente de Cuarto Oscuro, una banda de puta madre, de re puta madre de acá de la zona sur. Según lo que me dijeron, con el cantante más fachero, con más facha de todo el planeta. Así me dijeron. Así que bueno, a todas las chicas que quieran venir a ver un cantante muy fachero, pero mucha facha, se pueden estar viniendo el viernes 26 de julio acá a la radio. Bueno, Negro, ¿qué te pareció a vos lo que hicimos el viernes? Me gustó mucho. ¿Lo pudiste disfrutar en algún momento? Lo disfruté todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo disfruté todo el tiempo. Sí, yo menos cuando tocaron ustedes, yo lo disfruté en todo momento. Claro. Ah, mentira. Sí, fue esa la parte que un poquito se vino abajo el programa, pero... No, la verdad que muy bueno, muy bien. La guitarra el niño. ¿De dónde lo raptaron? Pablito. ¿Dónde lo raptaron? De un pelotero lo sacaron. Lo sacamos, sí. Pasamos por acá, por abajo, por el Ángel, lo vimos ahí, estaba con la guitarra y dijimos, vení, pibe. No, muy bien. Lo de Esteban. No, cayó un día El padre, Diego, la cámara, es amigo de Matías. Sí. Y bueno, cayó un día al ensayo, a ver el ensayo con Diego. Y estábamos, en ese momento estábamos tres tocando, estábamos Pablo, Mati y yo. Y bueno, estábamos buscando un violero nuevo, pero tranquilos, con paciencia, esperando que aparezca alguno. El indicado. Claro. Y por ahí, bueno, empezamos a hablar. Mati nos comenta que tocaba la guitarra y le dijimos que se zape algo con nosotros. Y empezó a tocar y nos quedamos con la boca abierta. Sí. Porque al toque enganchó y bien, ¿viste? Entonces, ahí nomás, al mismo día, después del ensayo, hablamos con Pablo. Sí, más o menos fue así. Le dije, y me dice, Pablo, ¿qué te...? Yo le digo, vamos a hablarle al padre a ver qué onda, si le cabe la idea. Y bueno, y hablamos con Mati. Mati habló con el padre, así que dos ensayos más y después ya salió el ruedo. Ya está, tocamos en el primer Bondi Cultural. ¿Qué edad tiene? Tiene 15 años. Ah, es una 15 años, claro. Es una manteca. Es un pibe. Claro, pero chiquito. Se acopló la banda de una manera impresionante. Y aparte yo estuve teniendo un par... Aparte lo mejor que tiene que hincha independiente, ya partamos esa base, que es lo mejor. Después, es maldito. Sí, tiene un... Es maldito. Tiene un nivel un humor, para... Sí, un humor muy parecido al nuestro. Sí. Yo me cagué de la risa con un par de comentarios que hizo. La verdad que muy, muy despierto, muy rápido. No, y aparte que toca como la puta madre, ¿no? Sí. Recontra bien. Así que bueno, la verdad que está para seguir disfrutándolo. Me quedé con muchas ganas de volver a hacer otro ya. Ya quiero que venga el próximo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, esperemos que dé el resultado, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Si viene bien y nos podemos seguir organizando, capaz que la podríamos hacer cada 15 días, no sé, depende. Pero tanto no vamos a laburar. Depende. Aparte con la guita que hicieron los pibes del Buffet, el Luigi se me pasó dos días en el Tigre. Mirá. Se me fue el fin de semana largo al Tigre, desapareció el chabón ahí. Luigi, no hagas malversación de fondos, por favor, te pedimos, Mirá, está mirando culos en internet. Leandro, decime qué está mirando. Dale, mandalo al frente. No está mirando nada, te juro. Ya le vamos. Mirá cómo le cuida. Ya tiene un buchón nuevo. Era. Está mirando culitos en internet. Bueno, la verdad que yo lo disfruté muchísimo, me gustó mucho, estuvo muy divertido. Sí, estuvo la bueno. La gente se recontra la copó. Gente bien, copa. Hay que agradecer, si habría que agradecerle uno por uno, no podríamos porque eran cientos de personas, las que estuvieron. No, pero hay gente a la cual hay que agradecerle mucho. Ana Paredes se puso a la cargo de la producción. Sí. Bien los chicos acá, también los operadores. Tuvimos tres operadores. Tres operadores. A full, el Rulo, salió Luigi. Salió como el orto, pero bien. Nah, mentira, salió muy bien. Y Caro también, laburando full. Carol se puso las pilas y una vez hicimos laburar. Las chicas. Bien, aplauso. Bien, las chicas también con Dani el buffet, Flor, que estuvieron ahí dándole, buffet, sí. Dándole máquina, haciendo de mozas. Muchísimas gracias a ella, le mandamos un abrazo. Tuti, como siempre, laburando Tuti, full. Tuti, al pie del cañón, como siempre, no para de laburar ese pibe. Impresionante. No para de laburar. ¿Por qué no tomás ese ejemplo, negro, vos, el ejemplo de Tuti? No creo que me dé cuero. No me da el cuero ni a par. El ejemplo de Tuti. ¿Por qué los docentes no toman el ejemplo de Tuti? No. Que laburan incansablemente. Siempre ahí. Le dijimos si no nos da un seminario, pero no. Pero les daba fiaca a ir. Claro. Pero venía a nuestras casas, si no, no. Claro. Hacernos un seminario, pero no. O sea, no sé si vamos ahí porque no estamos estresados. Estamos estresadísimos. Che, me queda un montón de gente por agradecer y no me quiero olvidar de nadie. Mi hermano que cumplía años el día anterior, David, se vino. Sí. Dieguito Boy, Dieguito, la señora. Sí, también, bancando full el programa. Un montón de gente que vino. Juancito News, sí, también, todo. Que vino. Que se, copó. Los chicos de Salta la Zanja también. Sí, exactamente. Que vinieron. Sí. Se engancharon también. Sí, se coparon mucho. Verdad que Mauricia también, amiga de entornos. Sí. Que vino con la nena. ¿Quién? Los profes también, sí, querido Martín Cinito, León Pañuti. Sí, también, León, que yo no lo había visto y de repente estaba en Leo. Sí, lo que pasa estaba rosqueando en la cocina. Sí, en un momento se armó un poco de rosca en la cocina, muy interesante. Muy interesante que como que... Francisco también. A Gaby Berrospe que también estuvo. Sí. Muy traidor el hermano Adrián que no vino. Adrián, alta traición. No sé qué le pasó a la Adrián y Cata, ninguno de los dos, alta traición. ¿Estaban en el Tigre también? Sí, me parece que sí. Habían ido temprano a armar la carpa. Y sí. Después cayó ¿qué carpa? Alquilaron cabaña con la que levantaron, boludo. ¿Qué carpa? ¿De qué estamos hablando? Che, no, bueno, así que si sirve para la radio y sirve para nuestros bolsillos, no, mentira. Si sirve para la radio, para ir juntando platita, buenísimo. Tenemos que comprar el híbrido, Luigi. Vamos a full con el híbrido, vamos a full con el híbrido y quiero gente al aire. Antes de fin de año quiero gente al aire hablando conmigo acá. A ver si desvirgamos ese teléfono, por el amor de Dios, por favor. Hay que desvirgar el teléfono, una campaña para desvirgar el teléfono. Negro, yo te voy a robar un segundo el celular, necesito ver la hora, porque hoy tenemos un programa corto. Son las 10:30. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte con dos temitas, porque ya son las 22:30, nos queda solamente una hora de programa y tenemos mucha información y muchas cosas por hablar. Sí, tengo acá la rutina, fíjate que está... Sí, la rutina, aparte de ahí mucho, la gente de producción ya nos está haciendo como que vayamos redondeando y vayamos terminando. Sí. Luigi no mire, se caga de la risa. Hoy está lleno el estudio, pero bueno. Qué producción, sí. Hoy está lleno. Fíjate que había gente afuera, Luigi, si están ordenaditos ahí, porque después pasa el control urbano y mira a Luigi. Y Luigi mira contento, ¿viste? Bueno, che, nos vamos a dos temitas, chequeamos un poquito el Facebook a ver quién está escuchando, quién nos está haciendo el aguante, y enseguida volvemos con el segundo bloque de Cabezas de que Radio. Comenten del viernes, que si comenten escucharon viernes, algo, cómo se escuchó. Si escucharon y todo eso, bueno. Vamos a dos temitas y enseguida volvemos con más Cabezas de Radio. Cuando me llegue la oportunidad. respirar. No te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perfecto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. Pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Escuchá Último Acto. Cultural. Qué linda esta música. ¿Eh? Bien de lunes, bien feriado. De lunes. Sí. Feriado, sí, encima, feriado. Porque si fuera solamente de lunes no sería nada. Pero, o más bien es música de domingo 10 de la noche, que te querés pegar un tiro en las bolas. Son deprimentes los domingos 10 de la noche. 10 de la noche, sí. Y encima no estamos fútbol de primera, son un dolor de bola. Porque antes por lo menos. Pero tenés lo de, pero tenés fútbol para todos. Yo te digo. Está fútbol para todos. No, yo te cambio. Fútbol y después para tenés todo. El otro, ¿cómo es que se llama? Ese que te pone ahora las cámaras en el tuje y te saca hasta cuando se tiran los pedos los técnicos. Fútbol permitido, Ese también. No, pero era más divertido el fútbol de primera. Con Macaya y Araujo. Vos sos clarinista. Macaya y Araujo. Ah, bueno, de la época vieja. Completamente copeteados. Época vieja de fútbol. Época vieja. Que como dijo el señor que era director de la revista Barcelona, ¿cómo es que se llama? Pablo Marchetti. Sí. Que dijo, qué bueno, qué paradoja que en los 90, con el tema de la limitación del fútbol, Marcelo Araujo era el relator del pueblo y ahora en el 2000... En la década del 2000 también vuelve a ser el relator del pueblo porque se vuelve a sumar a Fútbol para Todos. Hablando de Fútbol para Todos, hablando de fútbol y haciendo por ahí un poquito de hincapié. Boca Independiente lo que pasó. 1-1 1-1, pero a ver. Mirá cómo estoy informado. No, ¿viste? Me sorprendés, boludo. Sí, ¿viste? Me sorprendés completamente. Una cosa que quiero decir. Me da mucha bronca. A mí me da bronca cuando Independiente pierde. Y obvio. Me da mucha bronca. Cuando pero empata. Cuando empata de la manera que empató ayer. Me da mucha más bronca. Con cualquier equipo, pero más que nada, con Boca sí, por una cuestión obvia, ¿no? De que es un clásico. Pero a ver, creamos 10 situaciones de gol y no le pudimos. O sea, no tenemos un delantero que haga un gol, pues si no, son partidos, no se pueden ahora perder. Ahora entendí por qué les dicen pecho frío. ¿A quién? A ustedes. ¿Por qué nos dicen pecho frío? ¿No le dicen así, Lucho? No. Lucho le dice pecho frío a todo, pero bueno, ¿qué querés? Es hincha de Boca, o sea, el bostero siempre te chicanea con un montón de cosas, pero bueno, va para atrás, o sea. Vamos a aprovechar que no está. Pero bueno, viste como el bostero es muy agrandado, o sea, siempre tiene algo para agrandarse. Cuando no ganaba nada, se agrandaba porque decía que cantaban siempre, no ganaban una poronga. Después empezaron a ganar, dejaron de cantar, pero te chicanean con que ganan. Ahora que ni ganan ni cantan, ya no sé con qué van a chicanear en el futuro, va a estar medio complicado. No, mucha bronca. Ayer estaba indignado. Y ustedes si perdíamos, medio ahí. Medio, también. Estamos en el horno. No sé cómo habrá salido Quilmes hoy, porque ahora me voy a fijar. Iba 1-1 con Lanús, me parece. No sé si iba 1-1. Ganaba Quilmes 1-0 y en el momento en el que hicieron un zapping en la tele en el que estaba mirando, era justo habían cobrado un penal para Lanús, que obviamente no me dejaron ver y siguieron haciendo zapping. Y bueno, y cae. Pero me gustaría, si alguien sabe cómo salió Lanús, no me digan por el Facebook, porque no tengo la computadora acá, así que después en el corte me voy a ir a fijar. Pero sí, estamos cada vez más comprometidos, cada vez más hundidos en la tabla del descenso. ¿Por qué te reí, boludo? ¿De qué cuadro sos? Este de River. Yo soy de River, papá. Y vos te vas a venir a reír de mí, boludo. Y sí, más vale, si son de la B. Y ustedes ya se fueron el año pasado, boludo. No te rías de mí, entendeme. Vos te tenés que apiadar de mí, no reírte. Si vos ya el año pasado jugabas con Aldo Civi, bueno, el año que viene jugaré yo. Bueno, ni siquiera el año que viene, después de julio. Que es ahora, ¿no? Encima. Sí, ahora en julio. Qué feo eso en el mismo año, ¿no? Arrancar y después terminar en la B. Un dolor de bola. Más feo, me parece. Es horrible. Bueno, irse en la B es horrible de donde lo miré, negro. A no ser que seas hincha de un equipo chico como Quilmes, como Lanús, como Banfield, que van y vienen. Ya están acostumbrados. Claro, eso ya están acostumbrados. Quilmes, pero ¿cuántas veces subió y bajó? Todos los años. Es impresionante. Va y viene, es un ascensor, sube y baja. Pero hace por lo menos 10 años que viene con esa. Hace 10 años que viene, asciende, se queda 2 años, desciende, se queda 4 años, asciende, se queda 1 año, desciende, vuelve al otro año. Va y viene. Está complicado eso. ¿Por qué les pasa eso? Porque son equipos chicos, ¿no? Falta inversión de jugadores y todas esas cuestiones. Yo qué sé, porque son horribles. Porque son equipos chicos. Juegan le dan mal. Bola. Juegan. Es un club chico. Entran dos mangos, se lo roban y después termina jugando un pibe de la cuarta que no tiene ni para el bondi. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Pero verdaderamente me dio mucha bronca el partido de ayer. Mucha bronca, muy caliente. ¿Qué onda, Che, con el arquero este de San Lorenzo? Hasta la pija. Y sí, es barra hasta brava el chabón. Sí, es barra brava. En cana. Pero Migliore es barra brava desde siempre. Tiene una cara. ¿Vos viste la cara de Mazinga que tiene Migliore? Sí, no. Lo miré así, pero bueno. No. Sí, no es chabón. Esto no jugué. Sí, por razón. Sí, me sorprendió esto que no. A ver, no es nada no nuevo. No era nuevo, sí, eso. No sea, es nada nuevo que, todo el mundo que muchos jugadores tienen vínculos con las barra bravas de sus respectivos clubes. Empiezan a ensuciar. Destapar, algunas ollas. Sí, ¿y vos pensás que Migliore va a caer solo? ¿Si abre la jeta? Y seguramente que no. ¿Sabes cuánto se Bueno, igual el abogado hoy salió a decir que en realidad medio que quiso dejar como entrever que a él medio que lo apretó la hinchada para que lo encubriera este Barra Brava y qué sé yo. Hoy, ahora, hace un igualmente ratito, yo no sé de qué tipo de encubrimiento se trata. En realidad se lo acusa porque aparentemente hubo un seguimiento después de lo que sucedió con este muchacho que mataron. Sí. Y el pedido de captura de este otro que está prófugo. Sí. Y hubo unas intervenciones telefónicas y uno de los teléfonos se llamó del teléfono de este Miller y llamaron a la esposa del no me acuerdo ahora el nombre del Barra. Del Barra, sí. La llamaron y aparentemente era el que habla, o sea, llaman del teléfono de Migliori a la esposa del Barra y sí, el que habla con la esposa aparentemente es el mismo Barra, o sea, que estaba con él. Sí. Por eso es la investigación. ¿Y cómo tienen grabaciones de lo que habla la gente? Y pinchando los teléfonos, no, nada nuevo, eso tampoco. ¿Y qué tiene? ¿Migliori tenía el teléfono pinchado? Y se ve que sí, se ve que está investigado porque también como tenía mucha... muchas conexiones con Navarra. Pues en algún momento se le preguntó si él tenía conocimiento del paradero y todo lo demás en la investigación, sí, y él lo negó. Ah, está, es un boludo bárbaro. Claro, y sí, no lo iba a mandar en cara. Bueno, pero es un personaje bárbaro, o sea, un tipo de... Igualmente, acá hay una de las cosas que... O sea, yo le empiezo a dar cada vez más la razón, entonces, a Román Riquelme. Al revés, para mí igual también, o sea, sí, habla pero mucho... Román, por lo que dijo Lucho, yo no desconozco, sí, esto, pero por lo que dijo Lucho... Román, la pelea grande que tenía con la 12 era por eso, claro, ¿no? Exactamente, claro, porque claro. Él no quería... No. O sea, no quería entrar en el tongo de la entrada y de todo lo no demás. No sé si no se quería meter tanto en ese tongo. El tema es el siguiente. Mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Igual la voy a hacer un poco... No nos escucha mucha gente nosotros igual, así que si vamos a hacer teoría... hacemos teoría conspirativa, las hacemos tranquilas, sí, total. Mañana nadie se acuerda de lo que yo te digo. No lo levantan los medios esto. ¿No va a salir en el 13? No va a salir en el 13, olvídate. Bueno, escúchame, pero hubo un partido de una Copa Libertadores en la cual Boca juega con un equipo brasilero. Copa Libertadores, Boca con un equipo brasilero, cancha de Racing Club. Ese día, Migliore se hace un gol en contra increíble. Pero no se hace un gol en contra. Le tiran un tirito así de re pedorro y el chabón se le escapa por acá y se le mete adentro de. Sí. Se le mete adentro del arco. Sí. Parece que en el vestuario, cuando termina el partido, Riquelme va y lo encara. Y le dice, pelotudo, por tu culpa perdimos el partido. A ver si te concentras un poquito más. Pa, pa, pa, pa, pa. Se arma una movida bárbara. Y ahí la Barra empieza a accionar en contra de Riquelme. Ajá. En ese momento la Barra empieza a accionar en contra de Riquelme. ¿Cómo termina la historia? La historia termina con Migliore no pudiendo atajar porque Riquelme lo limpia del equipo. O sea, Riquelme era más que el capitán y el 10 de Boca. O sea, de Riquelme se ve que tiene mucho peso sus decisiones en lo que al juego y al plantel consiste. Migliore lo limpia y lo terminan vendiendo. Si no me equivoco, no sé si después de ahí se va a Racing o se va a San Lorenzo. Pero me parece que se va a Racing después de esa vuelta que lo sacan de Boca. Se va a Racing. Ahí es donde se pudre la relación Riquelme con la 12. O sea, no es casualidad. Ajá. Migliore, muy bancado por la 12, porque tenía vínculos con la 12. Sí, sí, sí. Y Riquelme, al ponerse en contra de Migliore, se gana una enemistad muy grande de una facción de la 12. Pero bueno, así que es muy probable que Riquelme también esté involucrado. Chavo, ya le mandaba. mandaba fruto, no le importaba absolutamente nada. Pero bueno, los vínculos de las barras con los jugadores, ese... A ver, no es de ahora, no es nuevo, es de toda la vida, o sea, con las barras, con los dirigentes, con empresas, con empresarios, con canales de televisión, con la policía, con partidos políticos inclusive. Sí, ¿no es cierto? Sí, lo tenemos a Luis acá, que es Barra Brava de Deportivo Paraguayo. ¿O no, Luigi? Que vos le movés gente para ir a hacer las pintadas todo al intendente de Morón. Morón. No sé ni dónde está Deportivo. Y Paraguay. Ellos bancaron los Pati. Ah, sí, está bien. Después, y los Bondi. Los Bondi. Y los Bombos. Nos compraron dos Bombos. Nah, sí, después tienen que. De favor, más. Yo dije que. Yo no, boludo. Para vos, Masi, nah, chamuye. Yo no tengo vínculo con ninguna Barra Brava. ¿Qué te iba a decir? Nah, pero es conocido. Después, por ejemplo, los Barra Bravas se odian. Entre los clubes, o sea, el hincha de Boca se odia con el hincha de River y se odian a muerte los borrachos del tablón y la 12 y todo eso. Pero a la hora de los mundiales viajan todos juntos. Eso te iba a decir, porque hay incluso una asociación. No, no existe club, más, Iván. ¿No? No, esa era una asociación que la... Pero hinchadas, sí, hinchadas Unidas Argentinas. Algo así. Hinchadas Unidas Argentinas. Era una asociación de hinchadas que la encabezaba el entonces jefe de la Barra Brava Independiente, el Bebote Álvarez. Junto a muchos clubes, muchos hinchas, muchas barras. Es como que quería hacer una, no sé cómo decirte, pero era como sindicalizar al Barra Brava. Era así, no, ni más ni menos que era lo que el tipo quería hacer, sindicalizar a los Barra Bravas. En un conglomerado, por decirlo de alguna forma, de hinchas de barra, con una comisión directiva, con todo eso. Y bueno, y era, por ejemplo, al Mundial de Sudáfrica 2010 se viajó con el aval de Hinchadas Unidas Argentinas. Todas las hinchadas. En esa. A un par los volvieron para atrás. Sí, a un par. Y la mayoría eran todos hinchas de Independiente, igual los que rebotaron para venir para acá. Y muchos quedaron en cana en Pretoria, en Johannesburgo, en un par de lugares. Han cometido hechos delictivos y han terminado en cana. Pero en Hinchadas Unidas Argentinas, creo que no sé si no formaba parte River o Boca. Uno de los dos no estaba. Estaban todos los demás menos River o Boca. No me acuerdo cuál de los dos. Pero no, o sea, los Barra Bravas tienen un vínculo importante. A ver, por ejemplo, uno cuando lo ve a Cantero, ponele, presidente Independiente, que dice, se mete a fondo contra la barra. ¿No es cierto? Se mete a fondo. Se mete en contra de la barra que dominaba en la tribuna de Independiente. Y el chabón se mete en contra. Primero, todos los demás presidentes, cuando el chabón dice, loco, vamos a hacer algo para no depender más de estos mafiosos, todos los demás presidentes se hicieron lo boludo. Porque le deben millones de favores. A ver, Migliore. ¿Por qué terminan? Ojalá que no, ¿no? Pero vamos a suponer que es verdad lo de Migliore, que terminan cubriendo a un asesino. ¿Por qué lo terminan cubriendo? Porque debe favores, no porque es bueno. ¿Está bien? Porque debe favores, sí. Es la única que existe, es un homicidio. Claro, pero ¿cuál es el beneficio del jugador? Que tener un mejor contrato. ¿Vos te pensás que la barra...? Sí. Obvio. Tener un mejor contrato, que la tribuna te aplauda. La presión la hacen desde ese lugar. Obvio, desde ese lugar lo hacen. O sea, vos vas a jugar, la Barra Brava que está metida, Boca es el sumum de la Barra Brava, por Boca y River. Por ahí en Independiente no tanto y en los demás clubes no tanto, pero en Boca y en River, o sea, mueven mucha guita, mucha influencia, muchísimo. O sea, hay políticos metidos, partidos políticos, dirigentes, hay de todo metido. Entonces, ¿los tipos cómo generan la presión? Van y aprietan. El DT no arma el equipo, entonces. Sí, el DT lo arma, el director técnico lo va a armar. El equipo lo va a armar siempre, el equipo va a jugar como quiere el director técnico y todo lo que vos quieras, pero ahí... la nómina depende mucho. Exactamente. También hay casos muy, muy, muy conocidos. Ponele, Migliore, volviendo al tema de Migliore, que lo tenemos ahora como, en la mirilla, por decirlo de alguna forma. Sí. Cuando va a San Lorenzo, el chabón va y pasa a San Lorenzo, que tiene una Barra Brava también bastante picante. Sale en un momento, esto fue más o menos en el año 2009, 2010, no me acuerdo mucho. Ya el tipo jugando en San Lorenzo, aparece una foto de él en la 12 y el tipo no le tuvo que ir a rendir cuentas al club. A decir, no, yo me fui, me metí en la 12 y cuando vos sos patrimonio de un club, ¿cómo te vas a ir a meter en el medio una Barra Brava? No le fue a rendir cuentas a los dirigentes, digamos, de que estaba con la Barra Brava. No, le tuvo que ir a rendir cuentas a la barra de San Lorenzo. Ah, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo alentando a Boca? ¿Se entiende? O sea, ¿por sí, qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el día de mañana, no el día de mañana, en el día a día de los jugadores en los clubes, y más los tipos tan ligados a o sea, que son tan pasionales como Migliore. Migliore es muy apasionado por el fútbol, se nota. Los tipos tienen la banca de la barra para cualquier cosa que quieran hacer. O sea, aparte de tener la banca, por más que sea el mejor arquero del país, si él tiene la Barra Brava a favor, tiene la mitad de la carrera asegurada. ¿Entendés? O sea, che, quiero ganar 500.000 palos más por en el próximo contrato. Vos te sentás con el dirigente y le decís, che, mira, yo quiero ganar 500.000 palos más. Y el dirigente tranquilamente te puede decir, no, Alex puede ganar 500.000 pesos más porque queremos acomodar un poco más los números y aparte los objetivos. Pero que no hay pasión de fútbol ahí, me parece. El fútbol dejó de tener eso hace mucho tiempo igual, pero o sea, le van a hablar, le van a decir no, porque aparte los objetivos deportivos no se cumplieron. De última, los 500.000 pesos los vamos a poner como un plus y ganamos un campeonato o entramos en alguna copa, ponele. ¿Qué hace Migliore? ¿Se va a arriesgar a perder 500.000 mango porque tiene que salir campeón? Que puede pasar o no puede pasar. O sea, sale campeón solamente uno, no salen todos campeones. ¿qué hace? Va y aprieta la barra y dice, che, loco, apriétenmelo a tal, a fulanito de tal, para que me mejore el contrato. Y se mueven de esa forma. Y hay muchos, hay casos, a ver, no sé, algún otro. Bueno, otro que tenía un gran vínculo con la Barra Brava era el Turco García en Racing. Turco García tenía mucho vínculo con la Barra Brava. Después, a ver, bueno, creo que Cabenagui, Ortega, todo, había una banda ahí de jugadores de River que también tenían mucho contacto con la Barra Brava, que excede de lo deportivo, lo pasional, digamos. Sí. Hay negocios de por medio de los chabones también. Los tipos hacen negocios. Si vos tenés en el bolsillo, no en el bolsillo, pero si vos tenés una buena llegada al jefe de la Barra... Y ahí esa guita de los pases famosos que también llegan a la Barra. Totalmente, porque te inclinan la balanza. O sea, los chabones, en cierto punto, es como que manejan la opinión pública, por decirlo de alguna forma. ¿Entendés? Si ellos te aplauden todo el tiempo, el club dice, no, este pibe, la gente lo quiere, si yo lo vendo me pongo la gente en contra, que es la que me termina votando para que yo haga esto. Entonces, siempre va a pasar eso. O sea, siempre va a pasar el tema de los vínculos hasta que, no sé, yo te digo la verdad, no sé cómo haría para desterrar o sacar a la Barra del negocio. Porque no es como, por ejemplo, con los hooligans en Inglaterra, que los tipos eran violentos por una cuestión social. ¿No es cierto? Acá ya estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de que hay vínculos en el poder, hay vínculos en... o sea, en la política. Entonces, sacar a los barras, si no los podés sacar de las agrupaciones políticas, de todas las cosas que hacen, porque después, cuando ponele, hay un acto político de... Hoy por hoy no está pasando tanto por ahí en una parte de la política, pero en la otra parte de la política... O sea, se utiliza los barras como eje. Sí, como fuerza de choque. Como fuerza de choque, ni hablar. Entonces, es como que es bastante complejo el tema. Si no lo van a cortar, si no lo podés cortar desde ahí, porque hay algo mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, menos lo vas a poder cortar como hicieron los ingleses con los hooligans, que de repente dijeron, bueno, a ver, usted es violento, usted no entra más a la cancha. Claro. A ver, usted es violento, usted no entra más. Usted tiene antecedente, no entra más. Se empezaron a... Cualquier legislación que vos hagas para sacar a los violentos cuando no tienen una raíz política, se te va a hacer mucho más fácil, o lo vas a poder lograr a largo plazo, pero en el caso argentino me parece como que va a ser muy, pero muy complicado poder sacarlo. Porque están agarrados de la política, la raíz es política de los barras. Sí. Es así, ni más ni menos que así. Y así como muchos líderes políticos se piensan que usan a la Barra Brava para ejercer cierto tipo de presión, la Barra Brava también se va retroalimentando de todo ese poder que va generando. No sé quién fue el que dijo, no me acuerdo quién fue el que dijo una vez que era más importante tener el teléfono de un barra o el teléfono de un barra que el de un juez. No me acuerdo quién fue que lo dijo, pero lo escuché por ahí en una declaración que alguien dijo como que tenías más llegada al poder teniendo el teléfono de un barra que el teléfono de un juez. ¿Melconian? Puede ser, tranquilamente. ¿El Rafa Diceo? No. Puede ser el Rafa Diceo. Puede ser que el Rafa Diceo lo... Rafa Diceo es el que salió hace dijo, poco, ¿eh? Ah, pero este se fue creo de fútbol. Sí, nada. Es un par de pacazos. Sí. Salió ahora hace poco, ¿no? Salió hace poco y también se había armado. ¿Está dirigiendo? No, porque me parece que no puede ir a la cancha. Me parece que tiene prohibido ir a la cancha, pero no se termina nunca los vínculos de los chabones. Una vez le allanaron un departamento al Rafa Diceo cuando lo estaban buscando. Sí. Y le encontraron en la casa, le encontraron $70,000. ¿De qué laburaba Rafa Diceo? $70,000 tenía en la casa el chabón. $70,000 es lo que dijeron los ratis que había. Porque a un barra, vos te pensás, el rati habrá habido $250,000. Y dijeron, ya nos encontramos 70,000. Claro. ¿Quién va a recrear? Que va a ir Diceo a la comisaría y decir, me robaron. Guiño, guiño. Claro, olvidate. No, pero obviamente que pasa eso. Ni hablar que pasa eso. Bueno, otra cosa clásica que vos vas a decir, ¿cómo puede ser que suceda? Vos vas a ver, si alguna vez fueron a la cancha... y entras por el lugar donde entra la barra, vos vas a ver al jefe del operativo policial hablando por Nextel con el jefe de la barra. Organizando el ingreso. Claro. O muchas veces, el jefe del operativo policial lo agarra al capo de la barra y le dice, vení, acomódame estos pelotudos que hagan una fila de dos personas, así entran rápido y se dejan de romper las bolas. O sea, son delincuentes, muchachos. ¿Por qué tenemos que tener ese vínculo, ese mal necesario? los traslados, ¿no? De las barras, con el acompañamiento, la custodia, sí. la caravana, sí. con los patrulleros, dos, tres patrulleros, sí. cortando las calles. Sí, sí, sí, son presidentes. Claro, ¿viste? Son presidentes, o sea, tienen un poder ilimitado. Pero bueno, no, el tema de las barras es muy complicado sacarlo. Es muy complejo, el tema va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a saber. Partidos a puerta cerrada, estadio sin público. Sí, ¿sabés que yo la pensé? Televisados. Claro, televisados para todos, pero sin público. Sin público. Sería algo muy sano. No, no sano, en realidad lo más sano sería que la gente pueda ir a la cancha con la familia y disfrutar del espectáculo y tu equipo gane o pierda, te vuelvas caliente o te vuelvas... contento, pero siempre sin correr riesgo. O sea, estamos hablando de correr riesgo de ir a la cancha. Porque por ahí a muchos agarras, hay mucha gente que te lo defiende el tema de la tribuna y dice, no, pero en realidad en la cancha nunca pasa nada. Hay mucha gente que te dice, yo conozco mucha gente que dice, la cancha no pasa nada. Si vos vas, es como la época de los milicos. Si vos no estabas en ninguno, no te pasa nada. Claro. Pero a ver, vos estás siempre expuesto a que los tipos un día se levanten con el culo cruzado y armen quilombo. ¿Entendés ahora? Poner, yo soy hincha independiente. El otro día mostraron una imagen de una nenita que estaba llorando a mansalva mientras que había quilombo en una de las hinchadas. Bueno, yo soy hincha independiente. Independiente está muy comprometido con el descenso. Independiente es un club grande, histórico. Tiene muchos hinchas. Y así como tiene muchos hinchas, tiene una barra brava muy compleja, muy picante. Es una de las más peligrosas, la de Independiente. Tiene mucha gente. Si Independiente se llega a ir al descenso, se va a armar una hecatombe en la cancha que va a pasar lo mismo que pasó cuando descendió River. Descendió River, que ¿entendés? Todo el estadio. Ese día no hubo muertos de milagro. Sí. Porque fue un milagro que no haya habido muertos. Pero va a terminar pasando eso si. Sí, sí, ni hablar. Sí, los jugadores. Sí, la rompieron todas, inclusive los jugadores teniendo que quedarse una hora habiéndose bancado un descenso, también que eran horrible, ¿no? Pero un descenso y custodiados, rodeados por 100 efectivos de seguridad y los tipos en el medio consonándose entre ellos. O sea, nada, es una vergüenza, o sea... ¿Por qué le pegaba a los jugadores? Me acuerdo que le... Claro, pero eso fue en el primer partido cuando jugaron en Córdoba, que se metieron dentro de la cancha y le quisieron pegar a los jugadores. Primer partido del descenso. El primer partido de la promoción, pierden con Belgrano de Córdoba 2. Y cuando hace el segundo gol Belgrano de Córdoba, que los hinchas de River ya se la empezaron a ver bastante complicada, una parte de los hinchas se rompió el alambrado y se metió dentro de la cancha y le decía a los jugadores, loco, pongan huevo que esto es River. Quedó grabado en todos lados y los jugadores teniendo que seguir jugando ese partido encima. Es descabellado. O sea, es como que a vos en una clase te agarren, te pongan un chumbo en la cabeza y te digan, da la mejor clase de tu vida porque si no cuando se termina la clase sos boleta. ¿Cómo hace para seguir dando la clase? Sí. ¿Me entendés? Así es complicado. Claro. Igual vos no da clase nunca, ¿no? Eso no te va a pasar nunca. Pero bueno, si con todos los paros que tenés está protegido. Está recontraprotegido. Pero bueno, el tema de las barras es bastante complejo. No sé si alguien quiere ir comentando en el muro del Facebook ahí qué les parece, cómo solucionar lo de las barras. Ahora en el corte vamos a ir a leer los comentarios. Quiero aprovechar un segundito. Hacer valer la ley también, porque está, en realidad están todos al borde. Son todos ilícitos, en realidad, al borde no. Son todos ilícitos. ¿Quiénes? Los que comete la barra. Estos arreglos. Sí. Si se los conoce, se los sabe. O sea, es cuestión. ¿Es voluntad política o no? No, pero a ver, pero también. Esto de romper con la política también tiene que ser una voluntad política. Claro, pero escuchate esta. Pero tampoco creo que sean todos los funcionarios o todos los políticos o todos los partidos políticos que utilicen o estén asociados a las barras. Sí, escuchate esta. Te digo por lo que yo sé por Independiente, los clubes tienen un derecho que es el derecho a admisión, un derecho que ellos pueden decir, yo no te dejo entrar porque utilizo el derecho de admisión, aplico el derecho de admisión. Hubo un partido Independiente Boca, no me acuerdo si se jugó en Avellaneda, que fue en la Copa Sudamericana del año pasado, que Independiente termina dejando afuera a Boca. Hay un partido de esos, no me acuerdo si fue el de ida o el de vuelta, en el que Independiente creo que fue el partido en La Boca. Independiente le manda a Boca una recomendación para que no deje entrar a determinado. Para que aplique el derecho de admisión de sus propios hinchas. Sí. Que para. O sea, no se jugaba en la cancha de Independiente. El partido, tranquilamente, la dirigencia Independiente podría haber no hecho nada y que se haga cargo Boca. Independiente le manda la información a Boca y le dice: mirá, no te conviene dejar entrar a esta gente. ¿Qué hizo Boca? No hizo uso de la información que la dirigencia Independiente le mandó. Los dejó pasar. Los dejó pasar. y pasaron todos. Independiente no se puede meter en eso porque los controles en la cancha de Boca no le corresponden a Independiente, le corresponden al club local. Después cuando vino la vuelta que se jugaba en cancha de Independiente, el club Atlético Independiente solicita por intermedio de la Policía Federal hacer ejercicio del derecho de admisión para los hinchas que se llaman hinchas calificados, creo que no sé bien cómo es el término, para que no puedan ingresar a la cancha de Independiente. Y Boca no le mandó información de cuáles eran los hinchas marcados. O sea, Independiente jugó ese partido sin su barra brava porque no los dejaron entrar. No dejaron entrar a las primeras líneas, ¿no? Sí. O sea, siempre se consideran que son cuatro rangos. El que se considera soldado, que es el que siempre eso va variando, porque a veces uno va, otro no va. Después están los de tercera línea, que son los que controlan un pequeño negocio. Los de segunda línea, que son los picante. Y los capos, los de primera línea, que son los que manejan todos los negocios alrededor. Independiente juega ese partido sin la cúpula de la barra, porque ejercen el derecho de admisión. Y la hinchada de Boca entró porque Boca no mandó el derecho de admisión, no se lo mandó a Independiente. Claro. Independiente quiere poner el derecho de admisión en su estadio y no sabe a quién no dejar entrar. Que también, si lo quieren averiguar, lo averiguan. ¿Entendés? Lo averiguan. Bueno, pero esos datos no pasan a ser relevados por un órgano. Sí, está el Estado, no me acuerdo cómo se llama. Las tarjetas estas nuevas magnéticas. Con la SUBE. No, pero habían puesto el año pasado, creo que fue un tipo de tarjeta que para pasar por los molinetes tenían que pasar eso y ahí saltaba. Sí, que era como un registro de hinchas que se estaba por hacer. Sí. Algo así. ¿Qué pasa? El tema de lo... Una cosa que... pasa de la seguridad dentro del estadio, que es privada. Es privada. No es la policía ni la federal. Está la policía coordina, pero la mayoría de la gente que está... adentro de las puertas del estadio para adentro es privado. Es completamente privado. ¿Qué te iba a decir? Una cosa muy loca, y con esto nos vamos al corte porque ya nos quedan 10 minutos para terminar el bloque. ¿Se apagó tu teléfono, Negrito? No. Una cosa muy insólita que pasó. Cuando nosotros acá en la Argentina implementamos, esto fue más o menos a finales de los 90, que se implementan los estadios más grandes del país, el tema de la entrada magnética, sí, que es como después se implementó en el subte, eso. No sé si vos te acordás, antes en el subte estaba el Cospel y después se cambió a la entradita magnética. Fue más o menos en el mismo tiempo. Ponele que en el 1999 se implementa en la Argentina y en Inglaterra ya lo habían sacado hace 15 años porque generaba mucha pérdida de tiempo y la gente se amontonaba mucho en las puertas. Claro. Y nosotros acá lo trajimos como una solución a la seguridad. Claro. O sea, estamos 15 años atrasados en todo, porque después vos los escuchás a los boludos que salen diciendo, pero ¿por qué en Inglaterra pudieron en Inglaterra y en Italia, que son los lugares donde más los hinchas son más violentos, por decirlo de alguna manera, ¿por qué pudieron acabar con la violencia? Y porque los barras no están organizados, y segundo, porque no tienen vínculos con la política. Ni más ni menos que eso. O sea, si vos no tenés esas dos cosas, si no dejás que sucedan esas dos cosas, o sea, es fácil, o sea, es mucho más fácil poder hacerlo. ¿Por qué? Porque vos hoy por hoy le ponés, vuelvo a hablar de Independiente porque es el club de mis amores, pero ponele, el presidente Independiente agarra y dice, no, yo no quiero que entre Leandro Villalba porque es barra brava. Y Leandro Villalba levanta el teléfono, llama a un senador y el senador termina llamando al dirigente de Independiente y le dice, loco, déjalo entrar porque el chabón me hizo tal y tal cosa, o sea, claro, es un buen pibe. Claro. ¿Entendés? Y el otro es el presidente de un club y el otro es senador de la nación. Entonces, es muy complejo. Hasta que no se terminan esos vínculos con el poder, con la política más que nada, la barra brava va a seguir estando siempre en la cancha. O sea, es muy complejo. Bueno, che, vamos cerrando este bloque. Vamos a dos temitas, Luigi, ¿puede ser? Vamos. Nos vamos a dos temitas y enseguida volvemos con ya el último bloque. Luigi, así ya te vas a comer los sanguchitos de miga y todo eso. al cumpleaños de Francisco. ¿Francisco primero? Francisco primero. Dale, dos temitas y enseguida volvemos. 745. The Highland spirit was still alive. McDonald and McFarlane there were gonna cut England's hair. Singing fee-fa-fum-fum. I smell the blood of an Englishman. Fee-fa-fum-fum. Come on, London, here we come. We went down through the Scotland moors, through the border, through the doors, fighting on the way. No one's fighting in this way. Sing it! Fa-fum-fum. I smell the blood of an Englishman. Fa-fum-fum. Come on, London, here we come. Come on, show me. The red coats all around, McFarlane and McDonald there. Es suficiente que las cosas están cada vez más caras. Solo eso te quería decir. Oh, hay que sequía de amor. Que nada, me quedé guardadito tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas. Sí, solo eso te quería decir. Oh. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Último Acto, un programa de rock con condimento. Bueno, mientras escuchamos a los chicos de Onda Vaga, la verdad que es una banda que me gusta mucho, que me interesa bastante. ¿Lo fuiste a ver cuando vinieron? Sí, sí, lo fui a ver. La verdad la pasé muy bien, me gustó. Me quedé con ganas de ir a verlos a un lugar donde toquen pura y exclusivamente un show de ellos, sino en el marco de un festival. Y no tuve la oportunidad de volver a hacerlo, pero en cuanto pueda, en cuanto me entere que van a tocar en algún lado, me voy a acercar a verlos, porque la verdad que me interesó mucho. ¿Vos fuiste? No fui. Me quedé con ganas también. Sí, no, la verdad que la propuesta me parece muy interesante. Después discutimos si te gusta o no te gusta lo musical de ellos y lo que hacen o no. Me parece novedoso, me parece bueno. Ya que estamos hablando de música, viste que está medio complicado el tema de... Estaba viendo hoy una cosa que me pareció media rara. ¿Vos te acordás de Milli Vanilli? Sí, los negros que no cantaban. Que no cantaban. Claro, sí. Que cantaban, que les dieron un Grammy. Que habían llegado a ganar un Grammy, aparte como mejor artista del año. Sí. Y los chabones no cantaban. Después quisieron hacer una... Bueno, después uno se mató y el otro... Ah, eso no sabía. Uno se murió, uno se suicidó. ¿Se suicidó? ¿Después del bondi? Después del quilombo. No al toque, pero algún tiempito después se murió en la habitación de un hotel. Pues le habían levantado a pala también eso. 7 millones de discos vendieron, negro. A ver, vos te pensás que les calentaba. No me acuerdo calentaba? Ningún tema. No me acuerdo. Luigi, ¿no podés googlearte ahí en el YouTube Milli Vanilli y escucharlo al aire? ¿Se no podrá? No me acuerdo ningún tema de... Milli, creo que es Millis Vanillis, algo así, B corta, doble L, o sea, Millis es con doble L. Yo tampoco me acuerdo ningún tema, pero se me hace que era como una onda Yassi Mel, ese Fambor... Una onda así medio un breakdance, así medio bailable. Porque era más o menos de la época también. No, era anterior igual. Milli Vanilli es 88, 89. No puedo acordar. Bueno, la cuestión es que me puse a pensar un poco en el gran debate que se generó a partir de lo que había pasado con Milli Vanilli. Porque es la primera vez que sale a la luz el tema de que las bandas no solamente son bandas, sino que son un producto. Claro. De cómo alguien vende un producto. O sea, cómo se pone siempre atrás de cualquier cosa, un emprendimiento y sí, se le mete una maquinaria por atrás y nosotros la terminamos consumiendo porque nos llega. Sí. Ni siquiera porque si nos gusta o no nos gusta, o sea, la consumimos porque nos llega, ni más ni menos que eso. Y hoy justamente tuve la oportunidad de estar en la casa de César Barrio Nuevo, mi gran amigo, a la tarde tomando unos matecitos. Y nos pusimos ¿encontraste? A ver, ¿es lo que suena de fondo? Dale un poquito de volumen, a ver. Ah, eran unos paquetes los negros. Eran dos. Para ver, pues yo no me acuerdo ni un tema. No me acuerdo. Igual andás a ver si este era alguno de los hits de ese momento, pero tenían un par de... O sea, vendieron 7 millones de discos. Sí. Se hacen los souleros encima, sí, ¿no? Sí, medio soul. ¿No? Sí. No, pero vos le mirás las caras. Ahora que sabés el tongo, les mirás las caras y escuchás lo que suena y te das cuenta que es imposible. O sea, no tienen cara de que cantan esto. No tienen cara de que cantan así. Tienen una cara de paquete, los dos negritos. Impresionante, pero bueno. Y bueno, justo nos habíamos puesto a discutir con el señor César Barrio Nuevo sobre estas cosas de cómo la música también ha cambiado a través del tiempo, cómo la industria... Listo, tiempo. Listo, sí. Ya está, gracias. Ya está, para saber qué hacían nada más. Era para saber qué onda los morochos. Volvé a Soda o lo que vos quieras. Dale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, se abrió un debate muy fuerte en este sentido, porque era obvio que iban a triunfar, más allá de que si lo que musicalmente estaba bueno o no estaba bueno, que vos eso es muy discutible y se puede discutir en todo lo desde siempre, sino como tenían una maquinaria tan gigantesca por detrás que los tipos llegaron a vender 7 millones de discos, ¿no es cierto? Cuando sucede lo que sucede, que se descubre que los negritos no lo hacían, ahí es donde verdaderamente sale a la luz la industria. Es como que es la primera vez donde se pone en tela de juicio a la industria cinematográfica, voy a decir. Sí, de la música. De la industria musical. Como que se la empieza a poner en tela de juicio. ¿Por qué? Porque después de eso nosotros nos fumamos a los Milli Vanilli y después nos fumamos a los Backstreet Boys, ponele. Sí. Otra maquinaria. ¿No cantaban ellos tampoco? No, sí, cantaban ellos, pero. Pero o sea, hacían como los Simpsons. Claro, con tenían unas voces bárbaras. Sí, ¿cómo era que se llamaba? Banda. ¿Cómo era que se llamaba, Luigi? Vos que te sabés todo de los Simpsons. Cuando Bart y Coso canta. Bart, Milhouse, Rafa, Nelson. Que les ponen unas voces. El nombre de la banda. El nombre de la banda. Ellos? Era banda. Sí, sí, pará. Ya en el transcurso, antes de 11 y media, te juro que me acuerdo cómo se llamaba. Ah, no, pará. Ahora me quiero acordar el nombre. Pero es buenísima también. Tenía, sí, una voz de mierda. Claro, bueno, y vos fíjate cómo los Simpsons filosofan en este sentido. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? O sea, diciendo, como diciendo, o sea, lo que nosotros. Ustedes consumen lo que nosotros queremos. Sí. Hoy por hoy, me parece que se está dando por ahí una vueltita de tuerca en ese sentido. No te digo que estamos 10 veces mejor, pero me parece como que de repente nosotros, por el tema de Onda Vaga, te digo. Sí. Que una banda como Onda Vaga de repente haya llegado tan o sea, a ser más masiva que lo normal, con una propuesta que es hasta anticomercial, te diría. Sí. Porque la propuesta musical de Onda Vaga no es precisamente sonar en todas las radios, es expresarse de la manera que a ellos les gusta expresarse. Me parece que no lo hacen. Lo hacen muy adrede, digamos. Pero lo que hacen. ¿Son una movida independiente o están bajo algún sello? Arbolito es igual. Arbolito. ¿Alguna producción? Sí, igual se hizo convencer en un momento. ¿Ves? Sí, pasan, sí. Pasan por la radio. Claro. Lo que pasa es que una cosa pero es. Como que veo, como que no fue la intención de ellos. Se dio porque, bueno, a mucha gente. Claro, le se dio porque es bueno. Se dio porque es bueno porque y por bien, pero están bajo el paraguas de algún sello discográfico, estas dos bandas, ¿o no? No sabría decirlo. No sabría decírtelo. O son independientes. No, son independientes, es un logro. No sé. Sí, por la propuesta. Mapuche disco, capaz bonito, no sé. Mapuche, claro. Disco, ¿no? Sí. El Seibo Records. Pero bueno, no, o sea, a lo que voy es a esto, ¿no? ¿Cómo se empieza a abrir el parámetro? Uh-huh. Porque cambian los tiempos y cambian un montón de cosas. Por ejemplo, escucharlo a René de Calle 13 decir: a mí ya no me interesa sacar discos y venderlos, porque la verdadera teca yo me la quiero ganar arriba del escenario. A mí eso me parece fantástico, porque es lo que pensé siempre. O sea, que el artista se gane la plata donde se la tiene que ganar, actuando. Claro. Presentándose en shows, haciendo eventos, tocando, componiendo y mostrando las canciones. Porque, de última, si a vos el bienestar económico o vos como músico necesitás llegar a mucha gente. No todos los músicos viven de esa forma y tienen ese pensamiento. Pero si vos querés llegar a mucha gente y necesitás ser masivo, lo bueno está que vos elijas de qué manera hacerlo. Si lo haces con una maquinaria atrás o lo haces. Sí. Por ejemplo, mucha gente te va a discutir, más que nada la gente más grande que nosotros, por ahí los músicos más grandes que nosotros. Vos, inclusive vos, Negrito, a veces que no sos tan grande, digamos, de edad. A veces me discutís el tema de decir, no, pero yo no hay nada más lindo que ir a comprarte un compact y claro, olerlo. Sí. El olor al disco nuevo. Te iba a decir eso. Nosotros por ahí venimos de la cultura del disco, de la compra del disco, ¿no? Sí. De todo el laburo que era, esa cuestión también del trabajo, valorar el trabajo del artista a partir de lo que logra de alguna manera plasmar en un disco. Sí. Eso nosotros, esa cultura la empezamos a perder cuando aparece esta posibilidad de. De la trucho, descarga. De la descarga, ahora después de los MP3 y todo lo demás. Sí. Que parece fantástico porque uno puede recopilar un montón de música casi de manera inmediata. Claro. Pero el tema es que se perdió esa cultura que tenía que ver con el trabajo también que es genuino del artista. Claro, bueno, lo que pasa que también hay que ver qué tipo de artista es el que está haciendo ese trabajo. Claro. Eso es a lo que yo voy, no, porque por ejemplo hubo bandas que promocionaban sus propios discos en internet, las linkeaban para que los descarguen. Bueno, el disco, hay un para mí, que a mí me rompió la cabeza la movida. Voy a volver a caer en una de las bandas de las que hablo siempre, que es Radiohead. Radiohead, sí. El anteúltimo disco que saca llama In Rainbows. Sí. Entonces, ¿los tipos qué hacen? Los tipos van y se lo presentan a la discográfica que los maneja a ellos. Radiohead ya es una banda de culto, sí, ¿no es, sí, cierto? Sí. Ya no necesitan hacer hits. Claro. Pero la discográfica agarra y le dice, por favor, dame una canción que yo pueda pasar en la radio. Porque In Rainbows no tenía temas comercialmente digeribles. no los tiene. Más allá de que tiene temazos, a mí en Rainbows es un disco que me gusta mucho. Tiene una furia, un par de partes media nerviosas, tiene que me gusta mucho. Entonces la discográfica le dice, dame un hit por lo menos, dame un claro, tema que yo pueda pasar en la radio. Entonces los muchachos agarran y dicen, vamos a hacer una cosa. Nosotros somos los productores de nuestro propio material. Trabajamos con un productor, pero que trabaja a la par nuestra. Vamos a hacer lo siguiente. Dame una semana libre el disco, una vez que ya el disco estaba terminado, antes de que se empiece a comercializar. Sí. Nosotros lo subimos a nuestra página de internet para que la gente se lo descargue gratis y opine qué le parece el disco. Entonces vos te metías durante la primera semana de lanzamiento del disco, vos de la única forma que lo podías escuchar era escucharlo a través de internet. Vos te lo bajabas a tu computadora y no lo podías mover de la computadora. Tenía un software especial que vos, en la computadora que lo grababas, se quedaba ahí. Claro. No lo podías pasar a ningún formato, ni a MP3. No podías compartirlo. No lo podías compartir. No te lo podías descargar ni a un MP3 ni a un teléfono. Claro. No lo podías subir a YouTube. No se podía hacer nada. Y la gente lo escuchó. El disco por parte de su... O sea, radio es que tiene fanáticos en todo el mundo. No tiene fanáticos en Inglaterra nomás. La crítica fue espectacular de todos los discos, de todos los fans de Radiohead, porque habían en In Rainbows es como que hacen una mirada más retrospectiva de su arte, porque ellos venían de discos como Amnesiac, que son discos más densos, más experimentales, y en In Rainbows vuelven a las canciones más convencionales, sin dejar de lado la rosca, ¿no? Entonces, tiene una crítica tan buena de parte de la gente, porque en realidad a la gente es a la que le importa el disco, no al crítico. Claro, claro. Entonces la discográfica dijo, no, el disco es comerciable, lo sacaron a la venta y vendieron millones de discos, o sea, comercialmente fue redondito el negocio. Claro. Y eso a mí me parece perfecto, o sea, que el artista pueda decidir sobre su obra y poder hacerlo, a mí me parece bárbaro. No sé, ponele, una de las cosas que yo había, que en un momento también me puse a pensar, cuando hay una banda masiva o una banda grande, Luigi, ¿te puedo pedir un favor? ¿No me bajás un poquito la música que me está sonando en el retorno? Que está bastante alta. Ponele. Vamos a suponer los Rolling Stones. Sí. Los Rolling Stones sacan un DVD de un recital. Ahora los Rolling Stones tocan en Glastonbury este año. Sí. Dicen que va a estar muy barata la entrada, inclusive. Y bueno, con este comentario ya cierro. Ponele, Rolling Stones sacan un DVD. ¿No es cierto? Estamos hablando de formato DVD de un X recital. Ponele Glastonbury, sí, ya que estamos hablando. Glastonbury sacan un DVD con el show, con una previa, un DVD doble, toda la historieta. Vamos a suponer que el DVD vale $100, ¿no es cierto? Uh-huh. En cualquier lugar del mundo que lo compre vale $100. Por ende, acá en Argentina vale 500 mangos. Si yo no lo compro original y lo compro pirata y lo pago 20 pesos, 10 pesos cada CD porque es un DVD doble, sí, más allá de que ese dinero no le llegue a los Rolling Stones, ¿no les está llegando indirectamente de alguna forma? Algún tipo de... Algo les tiene que estar llegando a ellos por el hecho de que yo consuma algo de los Stones. Sí. Ponele que yo vea el DVD, ponele, ¿no? Que yo vea el DVD, que la puesta en escena me rompa el cráneo y que si ellos en algún momento vienen a la Argentina, yo decida pagar la entrada para ir a verlos. Ahí, a ver, ¿no? Ponele. O que diga, ah, mirá qué bueno que está este disco de los Stones, este DVD de los Stones. Voy a ver si consigo... No sé, otro DVD que lo consigo original, que lo vi más barato que este, que lo vi 50 mangos, original, que es del 86. Y capaz que voy y pongo el billete del 50 por el original. O sea, creo que el hecho de llegarle a mucha gente por intermedio de la piratería, así como la piratería, por algo la piratería no desapareció. Sí. Porque indirectamente a los músicos los debe beneficiar. Porque si no, la piratería se acaba en 2 segundos. Vos, hoy por hoy hay justamente un fuerte debate con eso, ¿no? El músico hoy se... Por ahí antes se ganaba buena parte de los ingresos que tenían los músicos, era también por las regalías de las ventas de los discos. Sí. Pero cuando esto merma a partir de la aparición de los discos piratas y de la piratería a nivel mundial, los músicos tuvieron que empezar a salir de nuevo a mostrar, a pelar en la cancha lo que estaban haciendo. Estaban haciendo de arriba. Ahora, y el negocio ahora son los shows, y por eso los shows tan importantes, pero a nivel local e internacional. Vos ves shows muy buenos de todo tipo, ¿no? Como debe ser. Claro. Y están saliendo más de gira, están tocando más seguido, porque realmente es la manera en que empiezan a generarse ingresos las bandas. Totalmente. A partir de ahí, pues, por ahora, eso... Es más redituable, no se puede piratear un show. Exacto. Menos los mini balines que te pirateaban un show en todo momento. Porque eran bastante truchos los morochos. Pero bueno, no sé, o sea, yo creo que a la piratería... una de las cosas que siempre pienso es no se acaba por algo. No se acaba porque es... Porque en algún punto debe ser negocio no solamente para el tipo que vende el CD trucho, sino para el propio artista. No sé si no le termina... No sé, no quiero decir que le termina conveniendo más, porque es obvio que si vendes 10 millones de discos piratas, loco, me hubiese gustado más vender los 10 millones de discos, claro, o un millón de discos originales y yo ganaba más guita. Pero en cierto punto creo que pasa también que le sirve. Pasa que lo mismo entre lo que sale un disco original, sí, y lo que sale el pirata es sí, inmenso. No, es inmenso. Es está gigante. Bien que ahí tuvo un montón de guita, una producción, todo atrás, sí, pero en algún momento yo creo que las discográficas también se zarparon. Obvio, se zarparon, obvio. Y tenían, en el momento que pudieron hacer su negocio lo hicieron, sí, no escatimaron en eso. No. Y quienes éramos o somos fanáticos de los originales, sí, cada vez te cuesta más comprar y compras menos. Claro, lo que pasa es que la industria se equivoca. Pues, yo no sé, no recuerdo ahora cuándo fue mi último disco que compré CD, ¿no? Ni siquiera trucho, pues trucho la verdad mucho no me cabe, pero los sí, cuando Leandro no... te pide, cuando Leandro te pedía el disco de Barney, no, íbamos, no, íbamos a la feria, papá, no íbamos a meter el original, no íbamos a Musimundo. No, mirá, el último que le compramos, creo cuál era que había sido, que también le compramos original, no me acuerdo si fue uno de... No lo prende fuego que tu sí, hijo. Sí, sí, pero hace un tiempo cuando era atrás, chico, claro, no me acuerdo era si niño. Era Patito Feo o alguno de esos. Ay, qué feo. No, el de Piñón Leandro. Fijo. Ah, bueno, el de Piñón Fijo es una más. Tiene su onda, tiene su onda. Original, el de Piñón que tiene es original. Está hecho pelota, pero... Bueno, ya no lo tiene más porque está hecho pelota, sí, como digo, pero era original. Sí. Y después, bueno, los últimos que compré original fueron cuando le regalo a Doris cuando saca algo Diego, que Diego Torres. Sí, es fanática y le compro el original siempre, pero... Después yo hace un montón que no me compro un original. Claro, porque vale mucho dinero. Mucha guita, claro. Mucha guita. Sí, sí, sí. Igual siempre es una buena inversión un disco, ¿no? Obvio, obvio. Pero lo que sí pasa que lo que tiene de malo que ponele la industria a donde quería llegar hoy, y te juro, Luigi, que ya nos vamos, Ya, dame dos segundos. Es que la industria se equivoca cuando ellos pretenden jugar a Dios y decir, ustedes van a consumir lo que nosotros queremos. Ah, ahí se equivoca esa mucho. La charla que venía. Claro, porque ustedes van a vender lo que nosotros les damos para consumir. Nosotros somos los que manejamos la industria, ustedes van a consumir lo que nosotros queremos. ¿Por qué se pierde mucho en esto? Porque también se pierde, ponele, nunca voy a dejar de decir esto. Yo no veo mal que la industria haya sacado una banda, ponele, como Backstreet Boys, o acá en Argentina como Rebelde Way, ponele. Sí. Que son bandas armadas, ficticias, de cartón, sí, y sí, todo sí, lo que vos quieras. ¿Qué pasa? Con los recursos que se utilizaron para sacar esa banda y para foguear esa banda y para exprimir sí, un solo haber, producto, claro, podrían haber sacado 10 buenos productos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te da bronca también es que estaría bueno poder salir con 200 mangos en la billetera un día y ir a comprar música que vos no escuchaste nunca. Claro. Eso es lo que se perdió por y eso es lo, esa es la gran ventaja que por ahí y tiene si el internet hoy aún, por hoy. Hoy por hoy, cada vez más se pueden autosolventar sus primeras grabaciones por claro, algo es que realmente yo creo que los costos de grabación de una industria tan poderosa como puede ser, no sé, la de BMG o la sí, de olvídate, multinacionales Warner, o qué sé yo, Sony Music, EMI, tranquilamente puede hacer lo que decís vos, ¿viste? Redistribuir las cartas exactamente, y un abanico de posibilidades con un costo más accesible para la gente. Y que si a vos me das a elegir entre un original y un trucho que no haya tanta diferencia abismal de precio, sí, ¿entendés? No sé cuánto está un trucho ahora, está como 10 pesos. Sí, 10 mangos, ponele igual. Ponele, sí, 8, yo no 10 mangos, no sé cuánto está. Pero y ponele que vos puedas conseguir un original por 25 mangos, 30 claro, mangos. Pero yo gustoso lo ni pago. Ni hablar, olvídate. Pero no solamente lo vas a pagar, sino que te vas a meter en la bateita de la disquería. Claro, y te llevas 4. Y vas a agarrar y vas a decir, opa. 4, 5. Mirá, es lo que en algún momento, se podía llegar a hacer. Claro, de comprar bandas, discos de bandas discos originales de bandas que uno por ahí no conoce. Claro. Y nos llevamos sorpresas gratas, como por ejemplo, ¿te acordás con The Calling? Claro. ¿Entendés? Que vos escuchás y decís, mirá, loco, qué loco esto de lo que están haciendo estos muchachos. Así que bueno. A la industria musical, chúpense un pito. No, mentira. Leandro, vos no escuches las guarangadas que nosotros decimos. Pero bueno, no, estaría bueno que ponerle, en vez de gastar tantos recursos en una sola cosa, que abran un poco el abanico, que abran sus puertas también. Claro. Que abran sus puertas y que dejen de pensar en lo solamente en lo estético, en lo vendible, sino que empiecen a pensar de más en lo musical. O sea, claro, si ellos... La ganancia no le va a venir de un solo disco o de una sola banda. Exactamente. En paladas y en millones, sino sí, va a... Aparte, igual la gente, los músicos ya están como más entrenados en eso. Sí. Y ya no entregan el rosquete tan fácilmente como... No solo eso. Ahí les pasó pobre a los Beatles o a los Rolling Stones al principio de sus carreras, ¿no? Hasta que no eran dueños ni de sus propias canciones. Claro, hasta que no se pudieron hacer un nombre, no pudieron hacer lo que quisieron. Estaba por decir una cosa y se me olvidó, y hasta que la recuerde va a pasar mucho tiempo, así que vamos a aprovechar para... ¿Y Cuarto Oscuro? ¿Qué onda? Gracias por recordármelo, porque eso a eso es lo que quería llegar. Yo sé que Massimo tenías el coso, un grabado acá gigante. Sí. Un signo peso acá, un collar. No, el tema es de que, ponele, todo el mundo dice, hoy por hoy para el artista sacar un disco en los negocios. No existe ningún artista que no quiera sacar un disco. Claro, no, es lo más lindo que hay. No existe ningún artista que no quiera sacar un disco. Es una forma de dejar un legado, es olvidate. Como un escritor que no quiera escribir libros. Claro, exactamente. Por internet. Claro, no, pero todo. Por ahí alguno quiere una página virtual y va y escribe, pero... Totalmente. El papel, el soporte, papel... O el periodista que no quiera salir en un diario impreso. Tal cual. Que solamente escriba en un blog. Claro. No es lo mismo. No. Todos van a querer, también lo vas a tener, lo vas a usar, todo lo que vos quieras, pero o sea... Por ahí hasta tiene más llegada y más alcance. Exactamente. Pero no es lo mismo. No existe ninguna... Porque para los que no saben, el hecho de con una banda meterse en un estudio de grabación te permite, te genera un vuelo y un vos podés exprimir tu creatividad, que puede ser buena, mala, mucha, poca. Pero vos te podés quedar completamente satisfecho de lo que estás haciendo. Es el único lugar donde lo podés hacer, porque después en el directo, en el vivo, arriba en la cancha, como por decirlo de alguna manera. Es todo más vertiginoso, es todo mucho más rápido, es todo mucho más intuitivo, más de reacción, de acción y reacción, como que las cosas pasan mucho más rápido y por ahí hasta uno, a veces, no es siempre el caso, pero hasta en algunos puntos a veces uno no lo disfruta tanto como un ensayo o como una pre-grabación, un demo... Sí, sí. Y una etapa, ni hablar de una etapa de grabación, creo que es lo más rico que el músico, eso el músico no lo va a perder nunca. Claro. Lo saque en el formato que lo saque, no lo va a perder nunca el músico. Porque esa es la realidad. Así que a la industria musical mundial que se pongan las pilas y que empiecen a desparramar un poco la torta, loco. Redistribución del ingreso. También en la industria. En la industria, exactamente. Igual hay buenos movimientos también de músicos independientes. Sí. Tal, la ley de música también. También, la UMI, por ejemplo, para dar un caso acá en Argentina. Bueno, es también un pasito, pero falta. Sí, falta un montón. Falta que se lo respete, que se respete al músico como se lo tiene que respetar. Porque, a ver, estaría bueno que se respete a todo aquel que tiene la intención de hacer algo artístico. Claro. Ni hablar. Hablando en la música, no importa si lo que... A ver, vos tenés tus... Me sale cinematográfica desde hoy que lo estoy diciendo cinematográfica. Sí. Vos tenés tu sello discográfico, tu discográfica. Y viene una banda que... Dale la oportunidad. O sea, aparece una banda, dale la oportunidad. Después vos ves si está bueno, si no está bueno. Y de última le decís que no. Y no perdés nada. Pero hoy por hoy, llegar a una discográfica... Es un calvario. ¿Qué hace? O sea, yo me imagino, a nosotros todavía no nos pasó porque no tenemos el disco todavía, recién estamos en la primera etapa de grabación. Pero yo calculo que en año y medio, cuando tengamos el disco en la mano, nos va a tentar ir a agarrar 10 discos un día, ir a todas las discográficas que conozcamos, a todos los sellos, y dejar uno por uno. Te lo reciben en mesa de entrada y esos discos andás a ver dónde terminan. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea... Que se forme, que lo hagan de otra manera, que hagan un casting continuo, que los tipos, no sé, te digan, ponele, pero una búsqueda continua tendrían que hacer las discográficas, en el sentido de ponele, yo no te digo que sí o sí te graben y te produzcan y te pongan guita y todo, no digo eso, no estoy diciendo eso, pero por lo menos, no sé, vamos a suponer Pop Art, por decirte un sello, ir a Pop Art y decir, che, te quiero dejar un disco bueno. Déjame el disco, te anoten una planilla y que dentro de 3 meses te llamen. Claro. Sí o sí. O sea, que lo escuchen y que dentro de 3 meses te llamen y tienen una devolución de lo que escucharon. Eso nos enriquecería muchísimo a todos los que estamos metidos en la música, porque estaría bueno que venga y que me diga, ¿quién canta? Ponele, yo soy cantante. ¿Quién canta en el disco? No, canto yo. Bueno, si vos querés que la banda de tus amigos triunfe, andate. Está bueno, ¿por qué? Porque me va a obligar a mí a que yo tenga que ir a estudiar canto para poder mejorar lo que estoy haciendo, porque se ve que en algo hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Entendés? O que te digan, no sé, una cuestión, pero que sean así estrictos y te digan, no, mira, Está bueno, pero la composición musical es floja. O sea, no es nada que no hayamos escuchado. Está bueno, sí, vas a laburar un poquito, vas a vender un par de entradas. Que te lo digan. Y vos, y después empezar a recorrer todos hasta que alguien te va a dar bola, pero que te atiendan por lo menos, ¿no? Ir a dejar el disco en un buzón y que vos no sabés ni dónde va ese disco. Porque aparte es muy feo, te generan una expectativa. Ir a dejar un disco en un buzón. El solo hecho de ir a dejar un disco en una discográfica, en un buzón, en una mesa de entradas, te genera una expectativa. Que vos no sabés si el día de mañana va a tener una respuesta. Claro. Porque lo más probable es que no la tenga. Lo más probable es que no la tenga. Sí, sí, sí. Pero una devolución, por lo menos, un venite un día, son 10 minutos, vos te haces, yo me imagino a los productores esos, a los tipos, 10 bandas por día, 10 minutos a cada banda, es un ratito, sí, o sea, es una mañana de trabajo, es una mañana de trabajo que los tipos agarren y que pongan a uno de última, que diga decirle que no, que no, que no, que no, que no, anotáselo en un papel, laburá, hijo de puta, no, porque ¿qué hacen los chabones? Hacen lo que estamos diciendo nosotros, o sea, agarran a uno que toca bien, le meten una maquinaria atrás y laburan de esa forma, no laburan en realidad. Agarran a uno que tiene fachita y le ponen 4 canciones, le hacen un buen video, que esto y otro, y obvio que va a vender, obvio que van a hacer negocio, pero a ese pibe también lo exprimen, también le hacen mal a ese pibe que se presta eso. Entonces, bueno, váyanse toda la concha de su madre, hijos de puta, y no voy a adelgazar para ganar guita. Bueno, chicos, Luigi, Te vamos dejando para que te puedas ir a... Dame las drogas, Lisa. Dame las drogas, Lisa. Che. Bueno, che. Nos vemos, che. Hasta el viernes. Hasta el viernes, exactamente. El viernes a las 22 horas nos estamos reencontrando. Luigi, que sea el programa de 2 horas, por favor. Quiero agradecerle, porque me fui a fijar al Facebook recién en la oficina al lado, a Soledad Balmaceda, que nos estaba escuchando, que nos dijo que salíamos con un poquito de eco. Creo que lo solucionamos, Sole, creo. Gracias por el aguante. Igual no vino el otro día, me parece. No vino, Sole. Alta traición también, la de Soledad. Supongo que nos estuvo escuchando porque creo que escribió algo. Ah, no me acuerdo. No lo leí, si lo escribieron no lo leí. Bueno, le mandamos saludos a los sexy integrantes de Cabezas de Radio, a Lucho Gómez y a Federico Campos. Que bueno, suerte muchachos en sus nuevos emprendimientos. Que no, hermano, vengan, manga de forros, no hay ningún problema. Lo remamos nosotros el programa, quédense tranquilos, ¿eh? Así que bueno, chicos, nos estamos despidiendo, nos volvemos a reencontrar el día viernes a las 22. El día viernes. A las 22 horas, siempre acá en Radio Comunitaria con Todo. Ya saben, www.radiocontodo.blogspot.com. Leandro Villalba, muchísimas gracias. Salude. Muchas gracias a todos por invitarme y nada, gracias. Igual no te invitamos, viniste con tu viejo. Te colaste solo, yo no te invité tampoco. No te invitamos, te colaste. Bueno, entonces me voy, Anda tranquilo. Bueno, che, gracias a todos. Nos reencontramos el viernes a las 22 horas, como siempre, acá en Radio con Todo. Gracias, Negrito. Gracias, Maxi. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Hasta el viernes. Hasta Luigi, éxitos. Nos vemos, muchachos. Chau, Luigi, muchas gracias. Nos viernes. Vemos. Dale, chau. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Yeah. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos de estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. bigotera y mi ración criminal. Zapatos embarrados, vuelvo algo mareado. Esquivando charcos, todo va a despertar. La perito sigue desierta y el sol que hizo invisible a la luna. De Pompeya. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.